Gracias, pastor, por enseñarme la verdad. Ingenuo buscaba tu milagrosa amistad. Y solo querías cautivo mi diezmo. Quería respuestas y conseguí ser esclavo. A tus verdades moribunda. Oh, oh, oh, oh, oh. Abrí el corazón para mirarte a los ojos. Las orejas del lobo reclamaban perdón. Tu ambición infinita, el control, la palabra. Peor que una estrella tan adicta al alcohol. Y a tus verdades moribundas. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, en... En tu inmenso rebaño de zombis perdedores, yo la oveja más negra observando el final. Y solo quería conocer a esos dioses que tanto predicabas sin entender en realidad. A tus verdades moribundas. Oh, oh, oh. A tus verdades morimos. Amén.